con la 106, con la 106. Todo va bien, todo va muy bien. Con la 106, siempre una canción. Puedo sentirlo cuando hablas y en tu forma de caminar. Puedo sentir en ti algo nuevo, algo que te hace vibrar. No lo dudes más y atrévete, no mires atrás, que lo ¿cómo estás? Buen día. Estamos arrancando esta mañana en vivo de la 106 en este martes 13. Vamos a hablar un poquito después del martes 13. No te cases ni te embarques. Pero a pesar de ser martes 13, hay tres signos del zodíaco que son los más favorecidos. ¿Querés enterarte de cuáles son? Pégate una vueltita por el canal de WhatsApp de la 106, que allí están. Ahora te vamos a dejar el link en el estado de WhatsApp para que puedas ser parte también del canal de WhatsApp de la 106. Buen día Saladillo, buen día Alvear, buen día 25, buen día Roque Pérez, buen día para todo el centro de la provincia de Buenos Aires, buen día para vos que nos escuchás en la app de la 106, buen día para vos que nos escuchás allí en el diario de la 106, en la 106.com. Acordate que podés instalar la app de la 106 pegándote una vueltita por Google Play y allí la encontrás como la 106 app. Martes 13, no te cases ni te embarques. Bueno, después vemos en el contexto del mundo moderno qué significa el martes 13. Muchas gracias a todos los mensajitos que han llegado tempranito a la 106. Nuestro canal está en el 2345-414141. Nuestra línea directa WhatsApp, a la que nos escribió Ale, Graciela, Nadia, Pipi, Marcelo, bueno, está en el 2345-414141. Martes 13. Tremendo. Nos vamos a las farmacias. La 106 te informa las farmacias de turno para toda la región. En este martes 13, las farmacias de turno para toda la región son Farmacia Marcos en Saladillo, en 25 de Mayo de Estefanis, en Roque Pérez, Mangas, y en General Alvear, Farmacia del Pueblo. Presentó Farmacia Cartelie, tu farmacia amiga. Todas las obras sociales, perfumería, anexos. Avenida Moreno 2734, teléfono 434526. Mail farmaciacartelie@coopsal.com.ar. Te presenta la quiniela Electricidad del Automotor de Osvaldo Errico e Hijo. Los números de la suerte ahora en la 106. Quinielas. Nos vamos a enterar los números de la suerte de las quinielas de ayer. Acordate que el sábado es feriado, ¿eh? Es el feriado, recordamos al general sábado. Números de la suerte de ayer. A ver, en la ciudad de Buenos Aires, en la previa, en la primera, la niña bonita, 7715. En la matutina, Los Vicios, el 7269. En la vespertina, La Lavandera, el 5398. Y en la nocturna, El Pescado, el 4219. En la provincia de Buenos Aires, el favorecido en la previa fue el agua, 1301. En la primera, madre e hijo, el 3752. En la matutina, el dentista, el 8437. En la vespertina, la fiesta, 4320. Y en la nocturna, la castaña, 1936. Atrasados en la ciudad, el 76. Y en la provincia, el 35. Presentó la quiniela Electricidad del Automotor de Osvaldo Errico e Hijo. Venta y reparación de arranques y alternadores. Vendedor oficial de baterías Moura, cables y pinzas puente. Electricidad del Automotor de Osvaldo Errico e Hijo. Tercera generación con 60 años de trayectoria. Calle 9, entre 19 y 301. WhatsApp 2345 40 7941. 25 de mayo. La 106. Datos del viento. Bueno, para hoy una temperatura un poco más agradable que ayer, ¿no? Ayer tuvimos una temperatura bajísima. Hoy tendremos una máxima de 18 grados. Con viento del norte a 22 kilómetros por hora. Un día absolutamente soleado, por supuesto que no se esperan precipitaciones para hoy. Mañana, máxima de 19 grados, ascenso de la temperatura, mínimo ascenso de la temperatura, pero ascenso finalmente. Viento del norte a 15 kilómetros por hora. Mañana también tendremos un día mayormente soleado y no se esperan precipitaciones. Para el próximo jueves, el viento gira hacia el sureste a 16 kilómetros por hora. La temperatura sigue subiendo el jueves, unos muy agradables 20 grados y tampoco se esperan precipitaciones. Vamos a extenderlo un poquitito al tema de las precipitaciones. El jueves tampoco se esperan precipitaciones. El próximo viernes tampoco se esperan precipitaciones, el sábado tampoco, pero el domingo parece que va a haber un poquitito. Así que mínimamente hasta el sábado no habrá precipitaciones, así que si tenés que programar actividades al aire libre, por lo menos por ahora es lo que dice el pronóstico. Todo puede cambiar, ¿eh? Pero bueno, por ahora no hay pronosticadas precipitaciones hasta el sábado incluido. En este momento la temperatura es de 6 grados, la sensación de 2 grados, la humedad 76%, la presión 1016.8 hectopascales, viento del norte a 13 kilómetros por hora con ráfagas de 17, reitero, la sensación 2 grados. La información cambiaria del momento en la 106. Vamos a ver cómo arranca el dólar ahora la apertura. Hace 8 minutos que abrió la venta-compra de dólar. Compra-venta, venta-compra. Para la compra, 1.335. Para la venta, 1.355. En tanto que en la provincia de Buenos Aires se está consiguiendo en 1.342, 1.369. El riesgo país, 1.560 puntos básicos. Presentó M&M Implementos Agrícolas. Venta y reparación con taller propio de moto implementos, motosierras, grupos electrógenos, máquinas de cortar césped, tractores de cortar césped, motocultivadores, venta de molinos, tanques australianos, paneles solares, bombas sumergibles solares, instalaciones solares para casas, casillas, electrificadores comunes y solares. Venta y reparación de productos Steel desde Roque Pérez y para toda la región. M&M Implementos Agrícolas, Tarigo 1291, de 8:30 a 12:30 y de 16:30 a 20 horas. presenta las noticias. Oncel Saladillo. Nos informamos en la mañana de la 106. Comenzamos con información de la actualidad regional. El intendente de 25 de mayo, Ramiro Ewen, anunció nuevas medidas para apoyar a los bomberos voluntarios. Se va a implementar un proyecto agrícola para obtener fondos para los cuarteles. Se establecerá el 12 de agosto como el Día del Bombero Voluntario 25eño para homenajear a los bomberos y recordar a Hugo Macaño, fallecido en servicio. Se va a mantener un diálogo constante para mejorar las condiciones de los cuarteles. En una jornada celebrada en el Corralón Municipal de Saladillo, el intendente José Luis Salomón presentó dos nuevas incorporaciones a la maquinaria del municipio. Por un lado, se adquirió una moderna retroexcavadora mediante un contrato de leasing en el Banco Provincia con una inversión de 200 millones de pesos. Asimismo, se sumó un carretón vial comprado con fondos municipales por un valor de 100 millones de pesos. Esta importante inversión en maquinaria y equipos es una muestra de nuestro compromiso por contar con las herramientas necesarias para brindar un mejor servicio a la comunidad, destacó el intendente Salomón. En 25 de mayo, el Consejo Deliberante aprobó por unanimidad una nueva ordenanza que endurece las sanciones para los responsables de menores que infrinjan las normas municipales. La normativa que modifica la ordenanza 3133/2012 establece un régimen de multas que puede alcanzar los 500 módulos para padres, tutores o encargados de menores que permitan que sus hijos conduzcan vehículos sin licencia, generen disturbios o se resistan a la autoridad. Los fondos recaudados a través de estas multas serán destinados a fortalecer programas de prevención y mejorar los controles municipales en la vía pública. Nos vamos a la información del ámbito nacional. En este caso, Clarín titula el destacado de hoy, declara Fabiola y Fernández pide presenciar la audiencia. Será hoy en forma virtual en Madrid. Ayer Yáñez, en el consulado, endureció su denuncia contra el expresidente y habló de golpes con habitualidad y abuso de poder. La AFIP alivia la presión sobre alquileres y monotributistas. El organismo dispuso que ya no será obligatorio registrar los contratos de alquiler, aunque sí será necesario hacerlo para acceder a ciertos beneficios fiscales, tanto para propietarios como para inquilinos. Es un mercado que mayoritariamente se movió en la informalidad y se logró que solo uno de cada 10 contratos sea blanqueado. Para monotributistas se reglamentaron las condiciones que permiten la adhesión o permanencia en el régimen simplificado. Los topes anuales de facturación son más elevados y hay beneficios para los monotributistas que tienen más de 3 viviendas en alquiler. Finalmente, en la respuesta al reclamo de los contadores, la AFIP estableció una prórroga optativa para la presentación de las declaraciones juradas y el pago de ganancias y bienes personales. Por la bajada de la inflación se puede comprar en los supermercados hasta 3 cuotas de interés. Dejan en libertad a los rugbyers franceses, pero no se les permite salir del país. Es porque, según el fiscal, perdió fuerza la versión original de la supuesta víctima de violación sobre lo sucedido, a partir de otras cosas un chat jocoso que le mandó a una amiga después del hecho denunciado. Auradou y Yegu quedaron libres en calidad de imputados, pero no podrán regresar a Francia como había solicitado su defensa. Viñeta superior de Clarín titula colchonero oficial. Julián Álvarez obtuvo su presentación en el Atlético de Madrid por 70 millones de euros. Lautaro se cotiza. Martínez renovó su contrato con el Inter y ganará 9 millones de euros por año. En tanto, La Nación destaca, Yáñez amplió su acusación contra Alberto Fernández y dijo que la indujo a abortar. Narró escenas de violencia antes de que asumiera la presidencia. También está lo de los rugbyers franceses en Mendoza. La falla de X, que empañó la apuesta de Trump para relanzarse, en un momento crítico volvió a su red social favorita para profundizar su alianza con Musk, pero hubo un colapso cuando iban a dialogar. Sí, pero duró poquito el colapso, ¿eh? Aclaremos, te digo porque yo lo escuché. Duró un poquito. A ver, aclaremos lo que dice La Nación. La falla duró unos 15 minutos en la charla, que duró horas, y fue una denegación de servicio, pero los ingenieros de X lo resolvieron en 15 minutos. Cuba hará que la sede de Viamonte sea apta para ellas. El 77,5% de los socios del tradicional club aprobaron el presupuesto destinado a construir un vestuario de mujeres. Hay menos despidos y se estabiliza el empleo. En mayo hubo menos trabajadores, pero mejoran las expectativas. La revolución del Atlético de Madrid, Julián Álvarez, también está en la tapa de La Nación. Y Piel de Lava, actrices, amigas y congresistas en el espacio. Allí titula la viñeta superior La Nación, un exitoso grupo teatral, reestrena hoy su última obra, que se llama Parlamento, en una nueva versión. En este momento la temperatura 6 grados 6 décimos, la sensación térmica 2 grados y el viento del noroeste a 17 kilómetros por hora. Presentó Oncel Saladillo, todo para tu celular. Cargadores, cables USB, protectores, memoria, auriculares, todos los controles remoto para TV, LED, DVD, DirecTV, equipos de audio y aire acondicionado, cámaras de seguridad, parlantes, joysticks, accesorios para computadoras, cables de audio, cables de teléfono, Oncel Saladillo, medios de pago, cuenta DNI, Mercado Pago al mismo precio que en efectivo, Oncel Saladillo, Belgrano 3251, al lado del Banco Provincia. 106, siempre una canción. Estamos escuchando a Edwin and Fire, que tiene una sección de vientos y de bronces impresionante. Edwin and Fire con Boogie en el País de las Maravillas. ¿Qué dicho estás usando para el martes 13? Qué bárbaro, Martes 13, ni te cases ni te embarques, sería uno de los más conocidos. El otro es ni te cases, ni te embarques, ni de tu casa te apartes. Ahí va. Martes 13, ni te cases, ni te embarques, versión más concisa. Martes 13, ni te muevas de tu casa. Tremendo, Después hay otros que son derivados del martes 13, como por ejemplo, para un hombre desgraciado todos los días son martes. Y después... hay algún otro más derivado. En 13 y martes, ni te cases ni te embarques, ni vayas a ninguna parte. Hay derivaciones. Pero bueno, ahí estamos con el martes 13. ¿Cuál es tu frase favorita? ¿Qué nos dice Nadia? Ahí con un cortadito nos saluda. Lo mismo para vos, que tengas un lindo día. Graciela de 25 dice que tu hermosa vibra cambie toda la energía de los espacios a los que entras. Mirá qué lindo. Gracias, Graciela. Buenos días, ignoremos todo lo malo y disfrutemos de todo lo bueno que nos ofrece este hermoso día. Feliz martes, dice Ale, que ignora directamente el martes 13. Buenos días, Carlos y audiencia, que tengas un lindo día, dice Hilda desde 25. Yami de Saladillo. Sí, el martes 13 ni te cases ni te embarques, según el dicho. Gracias, Yami. Marina, que saluda, que pases un lindo martes vos también. Julia de Córdoba, que dice: superemos el martes 13, día de brujas. Perfecto. Mirta de Saladillo, que tengas un excelente martes 13. Lo mismo para vos. Buen día, dice María Isabel. Y Patri de Roque, feliz día martes 13, día de la suerte. Hay que encararlo así, ¿no? Medio como el día de la suerte. A pesar de ser martes 13 y que tiene una connotación negativa en nuestro inconsciente, vamos a ver un poquito la historia del martes 13, hay signos favorecidos a pesar de eso, ¿eh? Hay algunos signos que siguen favorecidos por la energía del sol hoy. Son tres. Uno que tiene el sol como regente, otro que tienen una armonía en la influencia de Venus, y un tercero por Saturno. ¿Querés enterarte cuáles son? Pégate una vueltita por el canal de WhatsApp o por el diario de la 106, la106.com. Llega Charly García con uno de sus grandes éxitos. Esto se llama No me dejan salir. No puedo salir.

A ver, ¿cómo llevan adelante distintas culturas este martes 13? Bueno, hay personas que evitan realizar actividades importantes un martes 13, tomar decisiones significativas en este día por temor a la mala suerte, y hay algunas excepciones particulares según la cultura. Por ejemplo, en Estados Unidos no hay piso 13. Mirás el ascensor y pasa del 12 al 14. En las culturas occidentales se evitan las actividades importantes. Esto sucede en muchos países de habla hispana, como España, Argentina, México. En otros evitan casarse, embarcarse en viajes largos o firmar contratos importantes un martes 13. Se asocian algunos objetos y acciones a la mala suerte en este día, qué sé yo, cruzar un gato negro, romper un espejo, derramar sal. Pero bueno, el lado del humor está importante, está metido en un lugar importante también. Se convierte en un tema recurrente en chistes, películas, programas de televisión que le han dado un toque más humorístico. Los asiáticos, por ejemplo, China y Japón. El número 4 es el de mala suerte, porque el día 4 de cada mes también puede ser evitado. Mirá, allá para los asiáticos el 4 es el de mala suerte. En otras culturas hay fechas específicas consideradas desafortunadas que pueden o no coincidir con el martes 13. Las creencias y costumbres relacionadas con el martes 13 varían, ¿no? Así que, por ejemplo, supersticiones. La creencia en la mala suerte asociada a esta fecha lleva a las personas a realizar actividades importantes. Películas, libros, leyendas han reforzado la idea de que el martes 13 es un día desafortunado. Inclusive hay una saga de películas que se llama Martes 13. En realidad el título original es Friday, viernes 13, pero bueno, en Estados Unidos es el viernes 13, el de la mala suerte, por eso se tradujo acá como martes 13. Y esto se va relacionando de padres a hijos, se transmiten de generación en generación. Así que nos vamos a entretener un poco con el martes 13. Nos vamos a una pausa con un mensajito. Feliz martes 13, dice Eugenia de 25. Me encanta, hombre trabajador. Y ya nos pide su signo para después, para el horoscopete. Julia de Córdoba, que también nos escribe por allí, nos manda una oración, ¿no?, para el martes 13. Buenos días para todos, excelente martes y buenas vibras, dice Pipi desde 25 de mayo. Pausa muy pequeña, actualizamos datos del tiempo, subió un grado la temperatura, 8 grados una décima y la sensación 3 grados y medio, dale. 106. Misa Ricotera, tributo a los redonditos de ricota. Serimel Rock presenta Rey Garufa y sus timadores. Centro San Roque de Sarmiento y Reynoso. Saladillo. Servicio de cantina, 28 de septiembre a las 21. Anticipadas 8.000 pesos, en puerta 10.000 pesos. Compra por WhatsApp 2345-478463. Cambio la suerte del Puticlub. Francisco de Lía Automotores. Llévate el vehículo usado que querés y lo pagás en cuotas con tasa anual del 9,9%. Tomamos tu usado. Crédito se aprueba en el acto. Cuota variable sujeto a requisitos bancarios. Francisco de Lía Automotores. Dos direcciones. Ruta 205 y Frocham y Rivadavia y Avenida Pereira Saladillo. En Instagram, @f.deliaautomotores. WhatsApp 2345-687758. Teléfono fijo 2344-450-480 y 452-470. Luciano Lance, socio de 1001 Propiedades, con más de 20 años de experiencia en el mercado inmobiliario de la ciudad de Buenos Aires, llegó a 25 de mayo para conectar la capital con el interior de la provincia.

Già sta sentata su mesa e pone la mira su prossima presa. Pobre del desprevenito che non si sperava una bestia. Shakira y la Loba, pegadito, mirá, nada más ni nada menos que The Police, con Roxanne, cuando faltan 11 minutos para las 10 de la mañana. Solo importas tú hasta la...